Caso 472, el trenazo de Puente Moreno. Algunos dicen que fue el 4 de octubre, otros aseguran que fue el 5 de octubre de 1972. Créame que una fecha que Saltillo y muchas familias no han podido olvidar. El trenazo de Puente Moreno, el tren peregrino. El tren peregrino que venía procedente de Real de 14, de Estación 14, después de las festividades de San Francisco de Asís, un santo de uno de los templos pues más visitados en México, este pueblo minero que prácticamente pues un pueblo fantasma, ¿no? Que yo en alguna ocasión me entrevisté con el sacerdote ahí de la iglesia de Real de 14, le decía que cuál, porque hay muchas historias a través de San Francisco de Asís, muchas historias de que se le desgastan sus huaraches, de que el hábito se le desgasta, que los huaraches están llenos de lodo, muchos aseguran que se les ha aparecido San Francisco de Asís, que cada año le tienen que cambiar sus huaraches porque se los acaba, se desgastan los huaraches. Y hay tantas y tantas historias. Yo le decía al padre cuál era el milagro más grande de San Francisco de Asís. Y me decía, pues haber mantenido vivo a este pueblo. Haber mantenido vivo a todas estas personas que viven gracias a todos los visitantes que vienen durante todo el año a visitarlo a esta iglesia de Real de 14. Antiguamente ir a Real de 14 era una aventura, era llegar en tren a Estación 14, pues bajarse con las maletas, ¿verdad? Las cobijas, el suéter y todo esto para pasar un día en Real de 14, y era subir por la cuesta que va a dar hasta el pueblo de Real de 14, o tomar uno de estos wheelies. Muchos subían la cuesta a pie porque lo habían prometido, cruzar por el túnel Ogarrio también, venir allá por Cedral, allá por el lado de Matehuala, y cruzar el túnel Ogarrio, que platicando yo con el historiador de ese lugar, dice que no se usó dinamita alguna, que todo fue hecho ahora sí que a pala y pico, que casualmente, curiosamente, murieron 14 trabajadores en ese túnel, no en accidentes de túnel, sino trabajadores que murieron pues tal vez acá en sus casas, en algún accidente fuera del túnel. Pero dice 14 personas, 14 trabajadores murieron al hacer ese túnel Ogarrio. Pero lo tradicional era, o tal vez porque muchas familias no teníamos coche, no teníamos un coche en que viajar, y el tren pues era sumamente barato porque eran pues vagones de segunda y tercera clase, ¿verdad? Era un boleto muy barato, era llegar a la Estación 14. Muchos prometían subir la cuesta como una manda a San Francisco de Asís, porque así se lo habían prometido. Entonces tenían que subir, son alrededor de entre 10 y 12 kilómetros subir esa cuesta. Muchos de nosotros, cuando éramos niños, nos hicieron subir esa cuesta con miedo. ¿Por qué? Porque había una leyenda de unas comadres que prometieron a San Francisco de Asís subir caminando si le daba la luz, la salud al hijo de uno de ellas. Y prometieron en subir a pie. Y cuando van a medio camino, porque créame que la cuesta pues está pesada, se arrepintieron estas dos comadres. Dijeron, pues mira, ya llegamos hasta acá, ya subimos media cuesta, ya llevamos medio camino recorrido, pues ya no vamos hasta arriba, ya me cansé, pues yo también ya me cansé, comadre. Cuenta la leyenda que se convirtieron en piedra. Y ese era uno de los motivos por el cual cuando uno era niño subías, porque era un temor de que te fueras a convertir en piedra si te cansabas y ya no querías subir más a pie. Digo, muchos lo prometían como manda, otros, los famosos Willys, estos jeeps, ¿verdad? De origen estadounidense, estos famosos Willys que se han acabado llantas, se han acabado frenos, se han acabado choferes, pero ahí siguen dando guerra, subiendo y bajando. Es esta cuesta de Real de 14. Entonces era todo un peregrinar llegar a este lugar, un lugar también muy frío, llegar a escuchar misa, recorrer el cementerio que tiene Real de 14, el palenque donde se desarrollaba, ¿verdad? Este palenque, la casa de moneda que está enfrente de la iglesia, la primer casa de moneda de México. Imagínense la riqueza de Real de 14 en sus años de las minas que estaban en pleno auge. El tener una casa de moneda en ese sitio. Bueno, todo esto ya les hablé muchísimo de este pueblo mágico que viene siendo Real de 14. Pero, ¿qué sucedió esa tarde del 5 de octubre de 1972? Muchos creyentes de San Francisco de Asís fueron el día de la fiesta, se regresaron al día siguiente. Le digo, muchos aseguran que fue el día 4, otros aseguran que fue el día 5 de octubre de 1972, esa gran tragedia aquí en Puente Moreno, aquí en Saltillo, Coahuila. La tragedia de Puente Moreno, el tren peregrino. Vagones cargados con, en su totalidad, en serio, de peregrinos, donde cuando sufre ese accidente, se descarrila ese tren. Dicen los sobrevivientes que en la estación 14 se subió un viejito y les decía: no se vayan en este tren, no se vayan, por favor. Muchos le hicieron caso, otros no. Bueno, este tren peregrino, como eran ya vagones muy viejos, alcanzó una velocidad impresionante. Impresionante donde ya no lo pudieron frenar. Y cae en las curvas de Puente Moreno. Ahí se descarrila este tren. Imagínense, 1972, las comunicaciones que había casi nulas. Llegar a ese lugar de Saltillo tan apartado. Bueno, muchos dicen que fueron 1,000 muertos. Otros dicen que más de 2,000. Ante las autoridades federales fueron muchos menos. Dicen que el caso de un periodista que venía de la Ciudad de México, él sí tenía como que la cifra exacta, pero ahora sí que la seguridad de aquellos años, ¿no? Hablan con él y le dicen: ya párale con tus muertitos. Y este periodista ya no dijo nada. Él venía de la Ciudad de México. Después de años muere y pues se llevó el secreto a la tumba de realmente cuántos muertos hubo en esa tragedia de Puente Moreno. Muchos le digo, las causas aún se siguen discutiendo. Sí, los maquinistas, muchos dicen que los maquinistas venían tomados, otros versiones dicen que con mujeres, otros dicen que a una falla mecánica fue esta gran tragedia. Ya estaban avisados a través de telégrafo de que el tren venía ingobernable, de que el tren no lo podían parar. Se tomó la decisión en aquellos años, dicho por algunas autoridades en entrevistas, que lo tenían planeado tumbar dentro de Saltillo, en las curvas del Andín, porque allí existían descarriladores. No querían correr el riesgo de que cruzara Saltillo o fuera hacia la ciudad de Monterrey. Y deciden tumbarlo en Landín, pero este tren cae en la curva de Puente Moreno. Quedaron vagones pues semienterrados en ese lugar. La tripulación del tren, todo mundo se fue sobre ellos porque venían tomados, que venían con mujeres, que qué es lo que había pasado. El doctor del hospital ferrocarrilero que existía en aquellos años, había un hospital ferrocarrilero aquí en Saltillo. El doctor Luis Morales Benavides, él siempre sostuvo que la tripulación no estaban borrachos ni bajo los influjos de ninguna droga. El afirmar esto, el declarar esto, el doctor Luis Morales Benavides, pues le costó el puesto por parte de Villaseñor. Algunos decían que había sido un sabotaje, que porque en la tripulación venía una persona, bueno, entre los pasajeros, porque la tripulación pues viene siendo el maquinista, los garroteros, el conductor, ¿verdad? Esta persona venía como pasajero. Y decían que era muy bromista, que tal vez él pudo haber cerrado las válvulas del aire para los frenos. Pero dicen que esta persona murió decapitada. Sucede esta tragedia en Puente Moreno en la noche, 11:20 de la noche. 11:20 de la noche sucede esta tragedia. Llegar a ese lugar, pues prácticamente, pues no había las facilidades. Los primeros que llegan a dar auxilio son los alumnos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, que en aquellos años esta universidad era militarizada. Por eso existían las versiones que los primeros que habían llegado eran los soldados. No, fueron los jóvenes de la universidad. Fue la gente de El Álamo, un lugar impresionante donde había viñedos, propiedad de don Nazario, ese Ortiz Garza, gobernador del estado de Coahuila. Y los trabajadores del Álamo también llegan a dar este auxilio. Era un caos. Era un caos estar en ese lugar. Gritos por todos lados. Muchos testimonios de las personas que sobrevivieron a este trenazo. Al día siguiente empiezan las primeras noticias desde las 5 de la mañana en radio a decir lo que había sucedido. Muchas personas buscando a sus seres queridos en los hospitales, hospital ferrocarrilero, hospital universitario. No había dónde ponerlos. A veces estaban en el suelo, en los pasillos. Muchas vecindades se quedaron vacías. Desaparecieron muchas familias que fueron víctimas de este trenazo, 1972. Bueno, hay muchas historias relacionadas con este lugar en Puente Moreno, créame. Le digo, fue una gran tragedia el llegar. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a muchas personas que en ese tiempo pues eran jóvenes, que fueron a auxiliar al doctor Verduzco también, que estuvo ahí presente. Dice, escenas, créeme Santiago, que nunca se me han olvidado. Era un lugar donde los primeros que llegaron ahí, los que estuvieron ayudando, el escuchar los gritos dentro de los vagones, el los que sobrevivieron, me decían Santiago, estar dentro del vagón, estar moviendo cuerpos ya muertos, estar bañado en sangre, y para poder que te rescataran. Hay muchos testimonios de personas que ayudaron, de familias que perdieron a seres queridos en ese lugar. Me comentaba el caso una joven. Esta joven nunca había viajado en tren, nunca había salido de Saltillo. Sus primas le invitan, le dice, oye, mañana te vas con nosotros a Real de 14. ¿No? Ella dice, Santiago, yo estaba emocionada. Yo estaba emocionada porque por primera vez me iba a subir a un tren, por primera vez iba a conocer otros lugares, iba a ir a Real de 14 con mis tíos y con mis primas. Dice, eran cuatro primos, Santiago, tres primas y un primo y mis tíos, ¿verdad? Me citaron a las 5 de la mañana. Créeme que esa noche ni dormí por la emoción de ir a Real de 14. Llegué y ya se habían ido. No me esperaron. Yo me sentí muy triste, ¿verdad? Porque yo estaba muy ilusionada. Bueno, quiero que sepas que mis tías y mis primos murieron en ese accidente. Tal vez yo también hubiera muerto. Hubo situaciones donde reconocías el cadáver de tu familiar simplemente con la camisa, con los zapatos o con el cinto, que decías, oye, ese cinto es de mi papá o ese cinto es de mi hermano, y así lo reconocían. Hubo muchos casos donde estaban velando en las casas a familiares, decían, oye, pues es que estamos velando a mi tía que murió ahí en el trenazo, murió en este accidente ferroviario, y resulta que nada, que revisaban el cuerpo y dicen, oye, es que mi tía no tenía dientes de oro, ¿a quién estamos velando? Había una fosa común también. Le digo, casas, vecindades se quedaron completamente vacías. Comentaban también muchos testimonios, le digo, muchísimos testimonios de, por ejemplo, de un joven, dice, yo tenía 15 años, Santiago. Mi tío trabajaba en el hospital. Llegó por mí a mi casa y me dijo, ven para que me ayudes porque tenemos que llevarle comida a los que están trabajando en ese sitio. Dice, vamos para que me ayudes. Dice Santiago, el lugar, la escena de ver todo eso, escuchar los gritos, había humo, olía a carne asada, te lo juro, a carne asada olía. Dice, yo dejé muchos años de comer carne, porque se me venía ese recuerdo, se me venía ese aroma. La tripulación del tren fue llevada a Piedras Negras, porque aquí la gente los quería linchar. Pasaron sus años en la cárcel, creo que alrededor de 9 o 10 años. Hubo uno de ellos de la tripulación que él sabía que venía otro tren procedente de Real de 14 atrás de ellos. Él era el garrotero. De él jamás se volvió a saber nada. Lo que sucede es que él sabía, tenía ese conocimiento que otro tren venía. Baja inmediatamente del vagón, el último vagón que se utilizaba en aquellos años, el cabús. Baja y se lleva unas luces de bengala y unos petardos y corre lo más rápido que él puede, corre y advierte al otro tren que viene atrás. Si no, imagínense, la tragedia hubiera sido mayor. Le digo, esos son testimonios de las personas que fueron a ayudar en ese sitio. Me comentaba una señora, dice Santiago, en aquellos años, pues yo era una jovencita, mi papá tenía un camión de volteo. Fuimos, ya cuando habían recogido cuerpos y todo esto, y se te encontrabas en el camino las clásicas cajetas que vendían allá en el Real de 14, los clásicos dulces de coco, te encontrabas muchísimas cosas. Dice, quiero que sepas que yo acompañé a mi papá dos veces a llenaron el camión lleno de ropas, de zapatos, bolsas, maletas. Dice, todo lo fuimos a tirar rumbo a la carretera Monterrey. Dice, pero dos viajes. Yo veía zapatos, veía muñecas, veía trastecitos, trastecitos de esos de barro que vendían antiguamente para las niñas. Veía dulces, veía muchísimas cosas que estaban en ese sitio. Personas que anduvieron buscando, recuerdo el caso del licenciado Moreno. Dice Santiago, mi mamá y mi hermana fueron a Real de 14. Se iban a regresar ese día. Cuando escuchamos la tragedia, mi papá a caballo, porque ellos vivían en Los Rodríguez, dice, mi papá a caballo se vino a buscar a buscar el cuerpo, ¿no? Ya que buscó en hospitales, no encontró ni a mi hermana, ni a mi mamá. Pues prácticamente ya buscarla entre los fallecidos, que tampoco lo encontraron. No encontró a su mamá ni a mi hermana, Santiago, mi papá. Llega a la casa, muy tristes todos. Dice, créeme que nomás nos faltaba el ataúd de mi hermana y de mi mamá, porque todos estábamos llorando. Teníamos miedo de lo que había sucedido. Y en eso va abriendo la puerta mi mamá y mi hermana. Si vieron, no, o sea, corrí a abrazarla. Mi papá estaba como en shock. Mi mamá decidió venirse hasta el día siguiente, pero no había ese tipo de comunicaciones antes. Entonces no se pudo avisar. Dice, pero eso la salvó, que se vinieron un día después. Casos así, muchísimos de personas que conozco. A una persona que él tenía dos años, venía con su papá, y él al ver lo que estaba sucediendo, toda la gente gritando, el tren a una velocidad creo que como de 150 kilómetros por hora, que ya era imparable, ya nada se podía hacer. Imagínense el caos dentro de esos vagones llenos de peregrinos. Entonces dice que su papá lo avienta por una de las ventanas del ferrocarril. Dice, a lo mejor aquí tienes una oportunidad de sobrevivir, y lo arroja a la edad de 2 años. Dice, pues quiero que sepas que, Santiago, que sobreviví, y también mi papá sobrevivió. Algo extraño sucedió aquí. Dice mi papá que me anduvo buscando, que apenas salió de los vagones y corrió a buscarme, y había una persona, una mujer de un vestido negro, un vestido largo. Ella me tenía en sus brazos, pero alrededor de esta mujer había varios niños, dice. Mi papá eso lo analizó después de tiempo. Dijo, pero algo extraño estaba pasando en ese lugar. Hay muchos mitos de que vagones se enterraron con todo y pasajeros en ese lugar, en Puente Moreno. Yo platiqué con un maquinista, porque empezamos a hablar de esto, ¿no? De lo de la tripulación, que si venían tomados, y realmente me dice Santiago, yo conocí a esa persona, a ese maquinista, yo lo conocí. Esa persona no te dejaba ni fumar dentro de la máquina, ni eso te dejaba hacer. Una persona que muy cuidadosa en todo lo que hacía. Dice, imagínate, o sea, como para que comentaran que venían tomados, pero como que les querían inculcar, les querían decir que culpar, ¿verdad?, de que ellos, de la tripulación, venía mal, que venían con mujeres, que venían tomados. Platicando con otro ferrocarrilero, me dijo: mira, Santiago, tal vez, a lo mejor la gente vio que venían mujeres, pero como era un tren que siempre se llenaba en ese lugar, pues había un compañero que vivía, pues, una estación más adelante. Y la versión que se ha manejado por esa cuestión de las mujeres es de que un compañero maquinista le dice al conductor de ese tren, le dice: oye, ¿sabes qué? Llévate a mi esposa y a mis hijas ahí a mi casa, pues era la siguiente estación. Dijo: sí. Y como el tren venía muy lleno, dijo: pues que se vengan aquí en la máquina. Por eso la gente logró apreciar de que había mujeres, pero realmente era la esposa y las hijas de un maquinista que descendieron en la siguiente estación. Y este maquinista me comenta, dice: mira, Santiago, ahí no se quedó nada, no se quedó absolutamente nada enterrado en ese lugar, nada, porque yo fui el encargado de llevar el tren con toda la chatarra a Altos Hornos de México, a la ciudad de Monclova. Dijo: la fauna se encargó de limpiar esos vagones. Dice: olía muy mal. Historias de gente que desapareció. Me platicaba a una persona que venía, sus tíos. Dice: venía mi papá, Santiago, venía con sus hermanos, venía mi abuelita. Y cuando surge esta tragedia, pues logran salir. Afortunadamente todos salieron con vida, se reúnen en un lugar y faltaba un tío, dice, un hermano de mi papá. Dice: pues vamos a regresarnos a buscarlo. En eso ellos escuchan gritos y dicen: hoy es Luis, el que está gritando es Luis, vamos a donde se oyen esos gritos. Y lo que ven a Luis salir del vagón de ferrocarril totalmente desnudo, corriendo hacia un cerro. Jamás lo encontraron. Jamás, Santiago. Jamás lo encontramos. Jamás encontraron al tío, al hermano de mi papá. Dice, ellos lo malo vieron que salió corriendo hacia el cerro, gritando totalmente desnudo. Se buscó por años y nunca dieron con él. Esos son algunos de los testimonios que existen alrededor, ¿verdad?, de este trenazo de 1972, el trenazo de Puente Moreno. Pero existen también muchas leyendas de este lugar. Murió muchísimas personas en ese sitio. Es un lugar cargado de mucha energía. Hay apariciones en ese sitio. Cuando yo he estado en la madrugada de ese día que sucedió la tragedia, porque sucedió como a las 11:20 de la noche, yo estaba en la madrugada, que es cuando me imagino se escuchaban los gritos, la gente pidiendo auxilio, un caos total, la gente llena de tierra, todo esto. He estado ahí cuando Cruz pasa uno de estos trenes. Y créame que cuando va avanzando el tren, cuando pasa por ahí donde yo he estado grabando, se escuchan gritos, se escuchan lamentos. No el clásico ruido de las llantas del tren, no, se escuchan muchísimos gritos, se escuchan lamentos de dolor en ese sitio. Platicando con un maquinista, él me dice: mira, yo todavía no nacía cuando pasó esa tragedia, pero yo conozco de esa tragedia, conozco el lugar, Y cuando llego a estar aquí en este sitio, Santiago, imagínense, tres máquinas, 90 vagones, totalmente frenados, totalmente inamovibles. Dice, yo llego y me pongo en este poste, Santiago, alineado con este poste. A veces paso 3 o 4 horas en este crucero hasta que me dan la orden que avance. Bueno, cuando ya me dan esa orden, yo volteo a ver el poste y el tren está adelantado como 50 centímetros. ¿A qué hora se mueve? ¿Quién lo mueve? La energía tan grande para mover ese tren de 90 vagones y 3 máquinas. ¿Usted se imagina todo esto? Bueno, otra de las historias que yo he experimentado, que yo he estado en investigaciones. La primera vez que fui a ese lugar, tomé una serie de fotografías y siempre aparecía una niña que no encajaba con las demás personas. La niña siempre volteando hacia otros lados, la vestimenta antigua, la niña daba la impresión al verla en la fotografía como que estaba desorientada, como yo qué hago aquí con estas gentes, ¿quiénes son? Así se miraba esa niña en las fotografías. Casualmente o misteriosamente esas fotografías jamás las encontré. Pero tengo muy grabada esa imagen de esa niña desorientada, como cuando una niña se pierde en una multitud, volteando para todos lados, la mirada perdida. Y jamás recuperé esas fotografías. Bueno, la temperatura cambia totalmente en ese lugar. Es un congelador. Aunque sea verano, es un congelador en ese lugar. Muchas veces el ir a visitar ese sitio, te puedes traer a alguien. A alguien que murió en ese lugar con pendientes, con coraje, ¿por qué no? A lo mejor esa persona venía muy enojada, a pelear con alguien, se enteró de algo. Puede pasar esto. En una ocasión que yo estuve ahí, un joven matrimonio, me dice la muchacha, Santiago, fíjese que la vez pasada estuvimos aquí con usted. Bueno, quiero que sepa que andaba yo con mi esposo y esa noche él se comportó de una forma muy extraña. Él me decía, ¿y tú quién eres? Es que yo soy tu esposa. No, ¿dónde están los que venían conmigo? ¿Dónde están? El tren se tarda mucho en llegar. Dice, me hablaba cosas así relacionadas como si él hubiera sido un pasajero de ese tren. Dice, era otra personalidad. Un grupo de policías hicieron una investigación en ese sitio, en Puente Moreno. Fueron esos policías, eran alrededor de entre 5 o 6 policías. Y me comenta el señor Juan Reyes, el oficial Juan Reyes, me comenta, Santiago, a las 4 de la mañana andábamos buscando un padre. Andábamos en busca de un padre que nos ayudara, porque mi amigo no reaccionaba, o sea, no era él, era otra persona totalmente, una persona muy violenta. Andábamos a esas horas buscando un sacerdote para que nos ayudara. Imagínense. Otra de las situaciones, Puente Moreno. Una persona de oficio taxista que vive por ese lugar. Él trabajaba de noche. Y había ocasiones que iba a su casa, pues, a tomarse un café, ¿no? Una noche fría, iba a tomarse un café y regresaba al trabajo. En una ocasión, revisando uno de sus neumáticos del taxi, él estaba agachado y escucha como si alguien fuera hablando, pero no le entendía lo que decía, era una voz de mujer. Él, sin levantarse, sino agazapado atrás del taxi, ve, se asoma, ¿quién viene? ¿Quién será? Pues créame que era una mujer, dice él, vestida de negro, como si fuera una novia, pero el vestido era negro, y la ve flotando por en medio de las vías. Esta persona me asegura, Santiago, jamás volví a trabajar de noche. Jamás. Después de esto que me pasó. Existe la historia también de un niño que se manifiesta en este lugar. Hay situaciones, por ejemplo, de ver a este niño en ese sitio. Un niño que se aparece. Cerca de este lugar de Puente Moreno, pues a través de los años, personas se han ido a vivir a ese lugar, cerca de donde fue la tragedia de Puente Moreno. Bueno, digo, uno de los fantasmas es hablar de este niño que se manifiesta en ese sitio, ahí en este lugar, que anda recorriendo este sitio. Bueno, en los guardias del ferrocarril les arrojan piedras. Van y les mueven la camioneta donde están haciendo guardia, donde están descansando. Les mueven la camioneta, van y les tocan las ventanas de la camioneta también. Se habla también, como en estos lugares no pueden faltar, ¿verdad?, las famosas brujas. Se hablan de historias de brujas. Cerca de este lugar de Puente Moreno, donde fue el trenazo, existe una represa. Una persona se ahogó. Hay una cruz ahí. Bueno, después de la cortina, una familia que vive enfrente de este lugar me comentaba que después de la cortina, este lugar que también conozco, pues sí tiene una profundidad considerable. Hay muchos árboles ahí también. Ellos aseguran, después de vivir tantos años en ese sitio, en una noche, madrugada, van y dejan a unos familiares a su casa porque habían tenido una reunión y les dan ray a esta familia. Bueno, de ese lugar se escuchaban carcajadas de mujeres. Se escuchaban muchas risas de mujeres. Tal vez tenían sus famosos aquelarres, ¿no?, en ese lugar. Otra de las situaciones es de que una familia que vive cerca de Puente Moreno veían la aparición de una mujer en ese sitio. Tenían un pequeño potrillo, el cual lo encontraron decapitado en su propiedad. Pero un corte muy preciso, muy exacto el corte, como si hubiera sido de un solo tajo que le cortaron la cabeza a este potrillo. Antiguamente ellos iban muy seguido a su casa, como una casa de campo, ¿no? Dice Santiago, créeme que ahora ya casi no vamos. Digo, hay muchas historias de fantasmas. Personas que me han escuchado tal vez en una plática y dicen, yo no le creo a Santiago, no le creo eso que sucede. A los pocos días me contactan y me dicen, Santiago, nosotros no te creíamos, fuimos a ese lugar. Fueron minutos de terror. Quiero que sepas que el auto se descompuso, o sea, el auto se apagó, ya no quería arrancar. Y no quería arrancar, todo el mundo gritando. Fueron 2 minutos de mucho terror en estar en Puente Moreno. Créeme que sí te creemos de lo que hablas, de lo que se dice de este lugar. Una tragedia donde murieron, se asegura, más de 2,000 personas. Muchos, hay mitos, hay leyendas urbanas, que muchos quedaron enterrados en ese lugar, o les prendieron fuego a los vagones, que cuando les prendieron el fuego, para evitar a lo mejor un posible contagio, no sé, se escuchaban gritos de personas que todavía estaban vivas en ese lugar. Digo, hay muchas historias, muchas leyendas urbanas de ese sitio, de Puente Moreno. Muchos sobrevivientes también que cuentan la tragedia que vivieron, tal vez sus padres, tal vez sus abuelos. Muchos perdieron la vida en ese sitio. Y le digo, aún existen lugares que quedaron solos porque toda la familia murió en ese sitio. Son historias sorprendentes. Siempre, cada que llega el aniversario de esa gran tragedia, siempre personas se dan cita en estos lugares para ver qué más descubren, qué es lo que se escucha en Puente Moreno. El tren peregrino, tren de la muerte, como usted guste llamarle, pero sí hubo muchísimos muertos. Todavía, le digo, las fallas, por qué sucedió, no hay ciencia cierta qué fue lo que pasó. Ha habido muchos documentales, se han escrito libros, por parte del Liceo de la Peña, se han escrito libros sobre el trenazo Puente Moreno, testimonios de los primeros reporteros que llegaron a este lugar, el ser en aquellos años. Me platicaba un amigo que en gloria esté, marroquín, me decía: Santiago, tal vez yo no fui un testigo presencial, pero fui un testigo auditivo. Y yo le decía: ¿y cómo está eso? Dice: oye, es que en aquellos años escuchabas una ambulancia de la Cruz Roja, y es cierto, cuando uno estaba pequeño escuchabas una ambulancia de la Cruz Roja y decías: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Verdad? Salía todo el mundo: oye, ¿qué pasó? Y él me comenta que fue un testigo auditivo, porque él vivía muy cerca, vivía al sur de la ciudad, muy cerca de Puente Moreno. Decía: escuchar una ambulancia en la madrugada, Santiago, era extraño, pero escuchar 4 ambulancias seguidas, oye, es que algo sucedió. Mucha gente se dio cuenta hasta el día siguiente, a las 5 de la mañana, que empiezan a transmitir. El compadre Medina empieza en su programa de radio, a las 5 de la mañana que iniciaba, empieza a informar sobre esa gran tragedia. Se cancelaron clases, empieza todo el mundo a buscar a sus familiares, tanto en el universitario como en el hospital ferrocarrilero. Se agilizaron en las funerarias. Platicaba yo con una persona que estaba muy joven, la asignaron. Dice: oye, pues ¿sabes qué? Pues vamos a darle trámite, rapidez a estos trámites de una carta de defunción, ¿no? Entonces, dice, pues muchos, Santiago, lo reconocían por el cinto, lo reconocían por el reloj, reconocían por los zapatos. Pues son los zapatos que mi abuelo siempre usa, o las botas de mi papá, o el cinto que muchas veces le ponían grabado el nombre, ¿no? Dice: no, este es mi papá, porque muchas veces, pues en muchos casos quedaron desfigurados del rostro, y así era como se los llevaban a velar. Que le digo, algunos, dice Santiago, pues no sé a quién estábamos velando en la casa, porque la que estábamos velando no era mi tía. Y pues así se le daba a Cristiana sepultura, ¿no? Personas que iban en carretillas llevando un ataúd. Una fotografía que le dio la vuelta al mundo, de un joven que va y busca a su mamá. Ya la daba por muerta y la encuentra ahí. Porque mucha gente, imagínense el shock, el estar escuchando sus gritos, el ver los vagones, o algunos casi prácticamente a 90, parados, hacia 90 grados, enterrados en la tierra, ver todo esto. Créame que era impresionante. Entonces él llega y ve a su mamá como perdida en este lugar, la abraza fuertemente, y hubo un fotógrafo captura esta imagen, que realmente, pues, de mucha ternura, ¿no? Ver cómo este hombre encontró a su mamá, que ya la daba por muerta. Muchos desaparecieron, muchos no se supo más de ellos, y créame que yo creo que como van pasando los años, ya pasaron más de 50 años, y aún existen historias, aún existen secretos. Tal vez usted ya había escuchado del trenazo de Puente Moreno, del famoso tren peregrino de Estación 14. Y tal vez ha escuchado hablar de estas historias de vida o estas historias de fantasmas. Que a lo mejor usted ya fue a Puente Moreno un día de aniversario y se topó con todo esto que le digo. O tal vez después de escucharme, el próximo 5 de octubre se dé cita en Puente Moreno. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal.